Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hoy es viernes y termina la semana. Noticia que me da Alperín, qué noticia. ¿Qué haríamos sin Alperín? ¿Qué haríamos sin Alperín? Yo no me hubiera enterado. Ven que les traigo alegría, sí. Por favor. Qué bueno. Bueno, aquí estamos en el viernes, segunda semana, se termina de Argentina tiene historia, ¿eh? Y el lunes vuelve Nora. Vuelve Nora el lunes. El lunes la tenemos a Nora de vuelta acá con todo el equipo. Tenemos ahí cartón lleno, el equipo completo. De Argentina tiene historia. ¿Usted anda bien, Varela? Ando bien, sí, tranqui, todo muy tranqui. Está bueno. Graciela, ¿cómo nos comunicamos con los oyentes de Argentina tiene historia? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada al local. ¿Escucharon algo? No, porque... ¿No escuchan nada? No, Graciela. A Graciela. No, no puede ser. Graciela estaba hablando. A ver, ¿sigo? Sí. Qué raro. Tengo un poco de miedo. Bueno, ¿dónde estábamos? Argentina tiene historia. No, un momento. ¿Escuchan ahora? No, y tengo... Pero acá el sordo es usted, ¿no? ¿Por no, eso? No, yo. ¿Cómo puede? Así yo estoy que escuchando no. Unos gritos. Escuche. Ay, ay, ay. No escucharon nada. ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo dice no grito sé. Lo que dice no, Graciela? No. Para mí, algún oyente algo, tiene que ayudar, sé. ¿Eh? Alguien un escuchó esto. Para usted. Por favor, a ver si los oyentes se comunican y me cuentan si ellos escucharon algo, Graciela. Un otorrino aquí, por favor. Nuestro mail es argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Y hoy estamos regalando dos libros para quienes nos llamen, nos dejen el número, el DNI y el nombre y el teléfono. Regalamos Matemática, estás ahí, de Adrián Paenza y de Mirta Foxer, Seres Humanos, Personas, Su Personalidad Jurídica, Viceversa y Recíprocamente, de Editorial Coligüe. Bueno, la verdad me quedé intrigado. Ay, ¿qué le asusta? Escuchen. No escucha nada. No, parece que usted está inventando, Alperina. No sé. Está tratando de hacer asustar. Sí. Aquí como que si hubiera... ¿Con qué se viene hoy Argentina tiene historia? A ver. ¿Quién anda ahí? El espíritu de la niña rondaba por la casa. ¿Quién anda ahí? Los espíritus que han dejado algún pendiente en esta vida regresan. Oscuro todo está. La casa está embrujada. Da ganas de gritar. Parece que hay fantasmas. Aullidos se oyen ya. Cantando esta tonada. ¿Quién anda ahí? Soy un fantasma errante, y si la magia existe, resucitaré. Hasta la fecha, en ese hogar siguen las apariciones de espíritus que al parecer habitan en esa casa, cuyos restos quieren que sean llevados al cementerio. El tema del día en Argentina tiene historia. Casas embrujadas, historias de fantasmas, almas en penas y otras hierbas es el tema de hoy. Torres en las que se mueven sombras misteriosas. Almas en pena, decíamos, que producen lamentos estremecedores, vagando por los cuartos de antiguas mansiones. Tragedias de amor o tristezas infinitas de viejos moradores ahí que dejan algunas casas marcadas para siempre. Las casas embrujadas, como el conjunto de las creencias, también son patrimonio de la historia porque dan cuenta de las fantasías, los temores y las ideas de otras épocas o de la época de hoy, porque miedo tenemos todos hoy también. Exacto. No sé por qué dice fantasía, esas cosas. ¿Porque usted no cree que haya casas embrujadas? Yo por las dudas no entro. Cuando veo una casa de esas misteriosas, yo no entro por las dudas. Acá en Buenos Aires, en el país hay unas cuantas. Hay unas cuantas. ¿Sabe la que nos van a contar hoy? Casas y lugares, ¿no es cierto? Casas y lugares. Esto, lo otro. Sí. Hay huecos. Huecos, y en Buenos Aires, hueco de las ánimas. De las ánimas, ¿eh? Y hay más de huecos, tiene otros nombres también. Eso. ¿Eh? Y en Buenos Aires hay unas cuantas, y sí que son parte de la historia, pero yo no diría fantasía ni nada. Yo tendría una actitud un poco más respetuosa. Ajá. Hacia los fantasmas. Ahí está. Pero, ¿ustedes no escucharon ningún ruido? No. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina Tiene Historia. Ay, Varela. Y venimos. Le confieso que a mí las películas así de terror, estas cosas, no me gustan, le saco el audio. Que no se corte la luz en este momento. No vayan por ese pasillo que está medio oscuro. Bueno, yo voy a hablar de una casa que existe actualmente, que mucha gente la debe conocer, que mucha gente habrá pasado frente a su puerta porque está en una avenida. En la calle Larga del Sur, hoy avenida Monte de Oca al 100, o sea, en la bajadita, cuando Monte de Oca baja, mano izquierda, diga, mano derecha en el sentido de la mano de Monte de Oca, izquierda si uno va hacia el riachuelo, al costado de la Casa Cuna, hay un parque que se vio que conoció épocas mejores y una casona de aire francés de dos plantas con mansarda. Esa casona, muy modificada porque lo habrán refaccionado y hay un instituto y qué sé yo, es lo que resta de lo que fuera un palacete de la alta burguesía porteña. Su dueño fue Eustoquio Díaz Vélez. Eustaquio, ¿no? No, Eustoquio. Eustoquio. Ah. Eustoquio Díaz Vélez. Hijo del general Eustoquio Díaz Vélez. Uh-huh. O sea, se ve que el nombre Eustoquio le gustaba a la familia. Pues bien, resulta que Eustoquio hijo, que era un importantísimo terrateniente, además de las vacas, tenía pasión por otro tipo de bichos, los leones. El hombre, en 1905, había viajado al África y allí los había conocido en su hábitat natural. Digamos que fue un amor a primera vista. Y en 1908 se hizo traer de Europa, de un circo de gitanos en bancarrota, un par de leones jóvenes, un macho y una hembra, un casalito, con la idea de que procrearan, que ya en parte habían sido domesticados porque estaban en un circo, pero nunca del todo. Así como usted, señor, que está escuchando, señora, puede tener un perrito en el jardín de su casa, don Eustoquio tenía a sus dos leones en el parque de la mansión. El hombre los había bautizado con los nombres de Nero y Livia, que traía cierta reminiscencia de las épocas en que, en el Coliseo de Roma, en lugar de turistas, había leones. El parque contaba con un par de jaulas, leonera, de ahí debe venir el nombre de la leonera, claro. ¿No es cierto? Pero en general los bichos andaban sueltos, por lo que solían alejar a los cobradores del lugar, andaban por el parque como Pancho por su casa. Pero a quien no alejó fue a un joven, Juan Aristóbulo Pitamiglio, bien tano el nombre, también ganadero, también él, ¿no es cierto?, con campos en Uruguay, quien se había enamorado perdidamente de María Matilde, la hija de don Eustoquio. Finalmente el compromiso se concertó para la primavera de 1911. ¿Y qué mejor lugar que el amplio parque de la mansión de los Díaz Vélez? Había música con orquesta en vivo, exquisiteces y mucha gente paqueta de la sociedad porteña. Por supuesto, los leones estaban encerrados en sus jaulas, Pero de pronto, no se sabe cómo, Nero, el león macho, se aparece sin invitación en medio de los comensales. Mientras los músicos y la gente huía despavorida, se ve que Aristóbulo Pitamiglio quiso sacar patente de valiente delante de su flamante prometida y con una red, como si fuera un gladiador, enfrentó al león. El problema fue que el león también lo enfrentó a él. Y para peor, ganó el león. Y María Matilde, de flamante prometida, pasó a ser flamante viuda. Que en Buenos Aires un león matara a un novio no era muy común, por lo que fue tapa en todos los diarios y la comidilla en toda la sociedad. Don Eustoquio, con todo el dolor del alma, decidió sacrificar él mismo a la bestia, porque ya había probado sangre humana, decía, mientras que Livia, la leona, volvía a su vida de circo. Se la regaló un circo. Pero aquí no termina el drama. Tiempo después, poco tiempo después, María Matilde, desconsolada, asiste a misa en Santa Felicita y luego, al llegar a su casa esa noche, se toma una copita de anís con una tableta de cianuro. Don Eustoquio había perdido a su hija y a sus leones que tanto amaba. Pero tal vez para no olvidarlos, a los leones, hizo hacer 3 estatuas de ellos en el parque. En una de ellas se lo ve a un león subido arriba de un joven, clavándole sus garras en la cabeza. Dice que está en el lugar exacto donde lo mató. Las estatuas aún se pueden ver, deterioradas como todo, pero se puede ver. En los años 30 los Diabeles vendieron la mansión al Estado. Tiempo después nacería la Casa Cuna. Y en los 50, durante la epidemia de polio, en esta casona fueron internados una serie de pacientes que prácticamente debían vivir adentro de sus pulmotores toda la vida. Cuentan algunos que habitaron la casona que por la noche se escuchan sollozos, llantos y gritos de María Matilde. También se dice que se sienten como rugidos y ruidos de peleas, pero todos coinciden que el espíritu doliente de Matilde aún recorre las antiguas habitaciones dentro de la casa. Y el de Aristóbulo y Nero, el león, los descuidados y sombríos opacos jardines, afuera. Ella dentro, ellos afuera. Jardines en los cuales hoy ya no hay leones, sino gatos esperando que alguna jubilada les dé de comer. Digamos, para terminar, que en el cementerio de la Recoleta se puede encontrar la bóveda de la novia, finamente decorada con motivo y máscaras de leones. Pero eso es otra historia. La radio pública. Argentina tiene historia y está por... Está por... Por la radio pública. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. El primer gobernante del virreinato del Río de la Plata fue Pedro Ceballos, cuya tarea inicial fue arrebatar a los portugueses la recientemente fundada Colonia del Sacramento, en territorio de la Banda Oriental. Al regresar de su gesta, el Cabildo de Buenos Aires agasajó a Ceballos con un convite que duró 3 días seguidos, del que participó con toda pompa la élite local y todo amenizado por una orquesta de 14 músicos. Bueno, sabés que los fantasmas están también en los hospitales, en bancos, en esta misma radio, nos cuenta acá gente de la radio, ¿eh? Sí, ande con cuidado, porque uno tiene esos encuentros. Pero estamos hablando de casas embrujadas y fantasmas, y nos surge una pregunta: ¿hay un modo de explicar científicamente la existencia de fantasmas? Parece que sí. Mi nombre es Leonardo Moledo, yo soy un matemático, o ex matemático más bien, fui director del Planetario muchos años, escribo en Página 12, y me pidieron que hablara de los fantasmas. El tema es muy divertido, porque hay un tipo que se puso a calcular cómo son los fantasmas, y tienen dos propiedades fundamentales. La primera es que atraviesan las paredes. y la segunda, que en general están confinados en castillos y en casas muy viejas, casas encantadas. Entonces, con estas dos propiedades, lo que hizo esta persona es lo siguiente. Toda partícula en el mundo está asociada a una longitud de onda cuántica. Nosotros también tenemos una longitud de onda cuántica, pero no se nota porque somos macroscópicos. Ahora, con esas propiedades que tiene la onda de los fantasmas, de atravesar paredes y de no salir de los castillos, él calculó el volumen de un fantasma. Y el volumen de un fantasma es un millonésimo de millonésimo de millonésimo de electrón. O sea, que un electrón es muchos millones de veces más grande que un fantasma. Pero además son tan chiquititos que basta un pequeñito golpe de una molécula para que salgan disparados casi a la velocidad de la luz y atraviesen prácticamente todo el sistema solar. Es posible que se detengan al salir y que entonces haya una especie de reservorio de fantasmas a la altura de Plutón. O sea que nadie tiene que temer de un fantasma, porque alcanza con soplarle encima para sacarlo del sistema solar. Es más difícil explicar, por ejemplo, cómo funcionaba el fantasma de Canterville. Por ahora quedemos con los fantasmas corrientes, los que asustan a los niños de noche y a los grandes, ¿por qué no? Era muy chiquito, entonces muy como chiquito. Las sombras que yo vi no eran tan chiquititas. Más chiquito que un electrón, mire que le. Qué bárbaro. Bueno, vos sabés que Eustoquio, creo que era hijo el de tu historia, de la calle, de la mansión de la calle Montes de Oca y Los Leones, era hijo, creo, de Eustaquio Díaz Vélez, que fue el segundo de Belgrano en la batalla de Tucumán. El otro día contamos la batalla de Tucumán, el segundo comandante militar de esa batalla era Eustaquio Díaz Vélez, creo que padre de este Eustoquio. Y allí está funcionando ahora Vitra, que es la Fundación para Vivienda y Trabajo del Lisiado Grave, con la única escuela primaria y secundaria de toda la Argentina para discapacitados motores, sí, en Montes de Oca al Cielo. En esa casona, en la época del polio, hubo una situación, no sé cuántos chicos eran en su momento, que crecieron ahí. Era una cárcel prácticamente, sí. No porque tuviera barrotes, sino porque no podían hacer otra cosa más que estar adentro de pulmotores. Y ellos organizaron algún tipo de vida. Inclusive llegaron a tener un kiosco que vendía cigarrillo a la calle, uh-huh, y que era atendido por uno de estos muchachos que había elaborado un sistema para respirar, que era tragar el aire como quien traga un pedazo de pan. Ajá. Entonces, tragaba el aire y ese aire en los pulmones le permitía. Le daba como más fuerza a los músculos. Sí, porque aparte perdía masa muscular por estar ahí. Uh-huh. Fue una casona ya que venía con. Con historias. Con historias. Bueno, los fantasmas, decía Leonardo Moledo, que están confinados en un lugar. Yo coincido, en general es así, sea en un hospital, sea en un banco, sea en esta radio, sea en casas. Sin embargo, hay gente que ve fantasmas en la calle. Por ejemplo, la muchacha de blanco, que el actor veterano, el desaparecido actor Arturo García Burr, se la cruzó un día en la Recoleta. Sí. Era como la muchacha de blanco, toda vestida de blanco, era un fantasma. Y ese fantasma parece que circulaba por la calle. Pero en general los fantasmas son querendones con los lugares. Se quedan en un lugar, no son de viajar tanto, aunque hay fantasmas en la ruta. Ese es otro conjunto. A mí me tocó estudiar todos estos fenómenos y para un libro que hice. Y los fantasmas de la ruta, los fantasmas que el fantasma del colectivo, que aparece una mujer ensangrentada en el fondo de un colectivo. La ve de noche cuando atraviesa por un cementerio el colectivero junto al cementerio y de pronto desaparece. O una mujer que hace dedo en la ruta y sube y el hombre le habla, el que maneja, y después en un instante desapareció del coche. Bueno, los fantasmas también hay viajeros, sí. También hay viajeros. Vamos a ver qué dicen los oyentes sobre los fantasmas. Buenas tardes, habla Pablo de Congreso. Mis tres últimos números del DNI es 536. Y ahora voy a dar una opinión mía. La casa embrujada más perversa y siniestra de toda la ciudad de Buenos Aires y creo que de todo el país está en Palermo. Se llama Sociedad, es el edificio de la Sociedad Rural Argentina, que está vinculado a todos los crímenes que han sucedido en nuestro país a partir de su constitución, comenzando con la masacre de los pueblos aborígenes a quienes les robaron todas las tierras. Es realmente espeluznante. Ella concentra todo lo perverso del ser humano. Los felicito, Jorge Perín. Amigos, buenas tardes. Desde San Martín saluda el mundo sirio, escuchándolos como siempre. Yo recuerdo, tengo 80 años, yo recuerdo cuando era muy chico, en la década del 30, mi abuelo, en un pueblo que se llama Fuente, en Santa Fe, me llevaba a la casa de una de las hijas y pasábamos por un camposanto. Y yo tenía miedo y me decía, no, a los que están ahí no les tenés que tener miedo. Les tenés que tener miedo a los que están afuera, a los vivos. Y acopiando lo que testimonio, me acuerdo que un amigo espiritista solía decirme, de lo que te digan, no creas nada. Y de lo que veas, cree la mitad. Bueno, impresionante. Pablo, que vos tenías, Pablo. Sí, vos nos asustó un poquito. Sí, de la sociedad rural. Sí, de todas maneras le vamos a decir que la fantasma de la sociedad rural está acá a la vuelta en Florida al 400, que es la sede de la sociedad rural. Claro, él estaba pensando en la feria, en el lugar donde se realiza la exposición, claro. Fantasmas hay por todos lados. Graciela, tenemos mensajes escritos. Sí. Hola, mi nombre es Mariel y sé de una casa en Barracas que dicen que está habitada por fantasmas. Esta queda cerca de la Plaza Pereira, por la calle California. Convoquen a los oyentes que tal vez les den más detalles. Buenísimo el programa y buenísima toda la radio pública. Muchas gracias. Otro mensaje tenemos. Feynman dice que existe la filosofía porque existe la muerte, el hombre es finito y por lo tanto trata de explicarse esa desgracia haciendo filosofía y también imaginándose fantasmas, creo yo. Saludos. Hola, sí, soy Margarita de Gualeguaychú. Mi documento es 658. Yo quiero participar por el libro de Adrián Paenza, que lo quiero tener sí o sí. Y les cuento, acá en Gualeguaychú hay una esquina que es famosa, una casa en Jujuy y Yestel, donde en esa esquina, por esa misma casa que después fue remodelada, siempre había accidentes porque la casa se decía que estaba embrujada y que había un alma que merodeaba dentro de ella. Me gusta el tema de hoy, y en realidad me divierte muchísimo, y conozco a la gente que dejó esa casa por temor a todos los ruidos que escuchaba de día y de noche, que abrían los muebles, se cerraban de golpe, y escuchaban las chicas, que eran más chicas, que la dueña supuesta de la casa le decía que ese era su lugar, que se fueran. Gracias, ¿sí? Bueno. Bueno, y para voy a contradecir al mundo también. No solo afuera, sino adentro de los cementerios también hay fantasmas. Hay historias, por ejemplo, de muchachos que se hacen una disputa en el campo para quién se anima a entrar al cementerio a la madrugada, hasta que uno entra y a la mañana siguiente aparece muerto, y con un cuchillo que se le clavó en el poncho. No sabemos si se le cayó y se clavó en el poncho y no pudo salir y pensó que lo tenían los muertos, o realmente algún alma en pena le clavó el cuchillo para que nunca más salga del cementerio. Se murió del susto. Están en todas partes, pero hoy el tema es casas embrujadas. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Ana Padovani con Pepe Arias y Catita y por supuesto después más casas embrujadas. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignorante, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, a Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿Usted sabe lo que pasó un 21 de enero, pero de 1910? Bueno, supongo que se estarían preparando los festejos por el centenario de la patria, Catita. ¿Lo que dice Pepe? No, si el centenario es a los 100 años. Bueno, por eso lo digo, Catita. Y bueno, si son 100 años, en vez de 1910, tendría que haber sido 1900. La cosa es que el 21 de enero de 1910, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en llegar a la luna. ¿Qué está diciendo, Catita? El hombre recién llegó a la luna en 1969. Ah, eso es lo que nos hicieron creer, Pepe. Pero la verdad, la milanesa, es que un argentino pisó la luna hace 100 años. El viaje fue así, mire. Empezó subiéndose a uno de esos globos eróticos que vuelan alto. ¿Eróticos? Aerostáticos, querrá decir. No, es que el hombre iba con poca ropa, Pepe. Después de tomarse el globo, hizo una escala en un avión que lo pasó a buscar cerca de las nubes. Y después una estación espacial se tomó un bondi intergaláctico que le dicen propiamente hasta la luna. ¿Qué me cuenta? Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efeméride que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta el lunes, pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Algunas casas son marcadas para siempre por historias de amor con final trágico. Y esas marcas tienen tal fuerza que el tiempo ya no va a poder disolver las historias. Y habrá misteriosas criaturas en pena vagando para siempre por las habitaciones y los pasillos. Y los rumores del vecindario aconsejarán mantenerse a prudente distancia. Para los que creen en el rumor, la ausencia de pruebas concretas no hace más que confirmar que esos fantasmas de las casas embrujadas tienen la extraordinaria habilidad de mantener su riguroso secreto. Allí están los fantasmas del Palacio de los Bichos, en la calle Campana al 3200, creo que hacia la esquina con Tinogasta, en el barrio de Villa del Parque. ¿Qué sucedió allí? Cuentan que hacia 1900, un italiano de gran fortuna llamado Rafael Giordano le encomendó al ingeniero Muñoz González la construcción de un suntuoso palacio destinado a su hija. Tenía 5 pisos, torreón y cúpula, y en el barrio lo bautizaron de los bichos por los animales que decoraban sus paredes parecidos a gárgolas. Hacia 1900, el italiano organizó una fiesta de casamiento con toda la pompa para su hija, que heredaría el palacio. En el momento culminante de la fiesta, los novios saludan a los invitados y parten radiantes hacia su luna de miel. Desde el carruaje con caballos que cruzaba las vías, siguieron despidiéndose de los invitados que los saludaban desde las ventanas del palacio con sus copas en alto. La euforia era tanta que cuando advirtieron que llegaba el tren a toda velocidad, ya era tarde. En el momento más feliz de sus vidas, los novios murieron atropellados. El padre, que alcanzó a ver el accidente desde lejos, ya no tuvo consuelo. Profundamente deprimido y alejado para siempre del lugar trágico, mandó clausurar el palacio. Pasaron años y de pronto en la mansión abandonada las luces comenzaron a encenderse solas. Desde las ventanas iluminadas se oía una música y hasta se veían invitados fantasmales bailando valses. Cuentan algunos vecinos que también las vías cercanas eran visitadas por los espectros de los novios. Algunos aseguran que quien a la hora indicada pasara por las vías frente a la casa escucharía los gritos de las parejas muertas o lamentos provenientes del castillo o se veía una silueta blanca de la novia. Hoy, el palacio es un edificio de departamentos con spa propio y otras amenities. Pero sabemos que la mole de cemento no pudo sepultar a los fantasmas del palacio que siguen rindiendo homenaje al amor de la trágica pareja. Y del Palacio de los Bichos, bueno, pasamos por lo que contó Varela, la calle Montes de Oca al 100, donde también hubo una trágica historia de amor. Fíjense, en las dos historias, mansión, padre protector, bichos, pareja de novios sobre los que cae la tragedia. Pero no se crean que las casas solo quedan embrujadas cuando ocurre una tragedia de enamorados. El rumor también habita las viviendas de gente famosa, se trate o no de mansiones. Justamente cuando buscaba historias para un libro mío sobre los rumores, escuché sobre un misterioso evento en una casa. Me lo relató un abogado, profesor universitario y hombre de negocios que lo había escuchado de una amiga a quien se lo contó una pariente que lo supo por un vecino. Así funcionan los rumores. Sucedió tiempo después de la muerte del conocido fotógrafo argentino Pedro Raota, hombre que recibió premios importantes por sus trabajos. Su casa, creo que en la calle Monroe, en el barrio de Núñez, estaba en venta, pero no encontraba comprador. La encargada o dueña de la inmobiliaria que ofrecía la vivienda opta por apelar a su condición de tarotista e investiga con las cartas la causa misteriosa que impedía la venta de la casa. Y las cartas tenían un secreto que contar. Le revelaron que el alma de Raota permanecía todavía en la casa y en estado de pena porque algo que le pertenecía al fotógrafo había quedado abandonado en la vivienda. La mujer se dirigió a la casa, revisó cada uno de sus rincones y por fin, en una de las salas, encontró abandonado un manojo de fotografías. Las recogió, las limpió y las guardó primorosamente. No pasó una semana en que apareciera el comprador de la casa. El alma del hombre que eternizó instantes con su cámara encontró definitivo alivio y la casa ya estaba dispuesta a ser habitada por otras personas. Las paredes de las casas guardan muchas de las historias de sus moradores y allí donde quedaron corazones destrozados, las almas no tienen paz. Fíjense qué curioso, mientras que los sobrevivientes suelen alejarse de las casas donde sufrieron pérdidas terribles, los que se fueron vuelven como fantasmas para quedarse para siempre allí, vagando con sus infinitas penas. Por eso, las noticias de las casas embrujadas no se pueden chequear como las noticias periodísticas, porque ocurren en el mundo de los sentimientos. En la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. El futuro de un país está ligado a su pasado. Argentina tiene historia. Para pam pam, para pam pam pam. Vamos a hablar de, vamos a seguir hablando de este tema de los fantasmas. Todos sabemos que los fantasmas no existen, pero que los hay, los hay. Inclusive hay varios famosos, algunos de ficción como el fantasma de Canterville, otros reales como el fantasma de Eduardo II, el príncipe homosexual de corazón valiente, a quien se lo escucha gritar en Berkeley Castle, o al fantasma de Ana Bolena que deambula por la Torre de Londres. ¿Va, pero, con, ¿va entera? Va entera, con la cabeza, no, lleva la cabeza bajo el brazo. Pero hay fantasmas... Pero que haya fantasmas en viejos y tradicionales castillos ingleses no extraña a nadie, es muy común. Es más, si en algún castillo de Escocia se comprueba que no hay fantasma que anden en sábana arrastrando cadena, su valor inmobiliario cae inmediatamente. Porque bien lo compran con fantasma incluido. Por estos lares también tenemos los nuestros, como ya hemos visto, y cada tanto aparece algún alma en pena merodeando por algún lado. Entre las casas embrujadas, que en realidad las casas embrujadas no tienen brujas, por lo que se deberían llamar casas enfantasmadas. Claro, claro. Ese sería el término. Sí, no son casas de brujas. No son casas de brujas, son casas de fantasmas, enfantasmadas. Podemos mencionar la Casa de la Palmera, la Capilla de Santa Felicita, la Dama de Blanco de la Recoleta, que ya habíamos hablado, y varios más como los que contó Jorge también. Los hay en parajes solitarios, en hoteles abandonados, pero lo que es impensable es toparse con un fantasma en un edificio de departamento típico de la clase media. Hablar del fantasma del octavo D suena muy poco serio. Muy poco serio. Muy poco serio. Pero lo que sí podemos encontrar en los departamentos y casas de la ciudad son duendes. Sí, señores, un duende es otra cosa. No se trata de un ser tenebroso e incluso hasta puede llegar a ser simpático. Yo debo confesar aquí y hoy públicamente que en mi departamento donde yo vivo convive con nosotros un duende. Ajá. Tal cual, un duendecito que podríamos llamar simpático si no fuera porque cada tanto se le da por rompernos la paciencia a toda la familia. Ah, me vas a tener que contar. ¿Qué hace el duende de mi casa? Cosas muy sencillas. Por ejemplo, yo dejo un papel o un libro en un lugar y al día siguiente lo voy a buscar y no está. Ajá. Y no es que alguien de la familia lo hubiese tomado. No, nadie lo vio, nadie lo tocó, nadie lo movió. Fue el duendecito. A los 2 o 3 días, cuando ya no lo necesito, el duendecito lo vuelve a dejar en el mismo lugar. Es más, hasta me parece sentir el aire que se mueve cuando divertido se va para otro lado. Lo mismo con los objetos, como una zapatilla de mi hijo o las agujas de tejer de mi mujer. Ajá. También me ha sucedido abrir la caja de herramientas y encontrar el sacacorcho que había desaparecido días antes. ¿Quién pudo haber puesto ese sacacorcho ahí? El duende. El duende. Otro no hay. No hay otra explicación. También suele ser el duendecito el que dejó la luz de la cocina encendida toda la noche. O el que se comió el último alfajor de la caja. Por ejemplo. Por ejemplo. Uno pregunta, investiga y nadie. Nadie de los vivos fue. Nadie de los vivos. Fue el duende. A veces se le da por descomponer el microondas, pero él mismo lo arregla. Ajá. Se descompuso, no anda más y a los 2 días... Cuando él decide, anda, vuelve a andar. Anda. Aunque hay momentos en que se pone muy pesado, como esa vez que hizo desaparecer un billete de 100 pesos que habíamos dejado arriba de la cómoda, no. O cuando se llevó la llave del departamento y nos tuvo con el Jesús en la boca 2 días completos, hasta que aparecieron en el lugar donde debían estar. Pero al final siempre restituye las cosas a su lugar. Gana de joder, nada más. Duende jodón. Hoy ya lo hemos tomado como un integrante más de la familia. Pese a su carácter bromista, el tipo puede llegar a ser una compañía cuando hace sonar la campanita del balcón, aunque no haya viento. ¿Vio esas campanitas que suenan con el viento? ¿Quién la puede hacer sonar? Y él las hace sonar aunque no haya viento. O tirar una foto de un estante de la biblioteca de golpe. O hacer titilar la luz del pasillo, como para decirnos que él anda por ahí y tal vez nos cuide. No será el castillo de Lord Canterville. Sin embargo, los departamentos de Villa Crespo también tienen sus misterios. Pero esa es otra historia. País, país y su gente. Argentina tiene historia. Sí, habla Eduardo de Lugano. Muy bueno el programa. Y quería comentar algo sobre la película esa que dijeron. No es una película, digamos. Eso de hicieron es una apuesta que se hizo de ir a un cementerio. Estaban en un mesón, digamos, ¿no? Y fue uno de ellos a una bóveda y clavó un puñal. Y clavó un puñal en un cajón y quedó atrapado. Eso es de una película del periodo del cine mudo, creo que de 1906-07, rusa. Está en el libro de Eudema Kino, que quiere decir en ruso cine. Es del periodo zarista la película, una de las primeras películas de terror. Eduardo de Lugano y... Para el compañero Alperín, habla Alejandro Marín de Villa del Parque. Acá tenemos el castillo que está en la calle Campana, que tiene muchas historias de brujos. Gracias. Bueno, complementemos un poco. Soy Carlos de Quilmes. Ya que hablaron antes de fantasmas cuánticos, hablo un poco de física clásica. Resulta que las personas sometidas a campos electromagnéticos intensos suelen sufrir ciertos tipos de alucinaciones y ver, por ejemplo, algo que se puede decir fantasmas. Sería interesante todos los casos de gente que ve fantasmas, anotarlos geográficamente de dónde son y después ir a esos lugares y ver si existen campos electromagnéticos intensos. A lo mejor terminamos descubriendo que de sur, de norte y todo este tipo de cosas nos están jugando malas pasadas. Bueno, gracias. Mira, ahora que están hablando de este tema, no sé cómo llamarles. Yo, para mí, hay que llamarles ángeles, no fantasmas. Porque somos todos de Dios, lo bueno, lo malo y lo regular. Mi mamita, en Cafayate, en Tolombón, en Salta, cerca de Cafayate, era niña, y se le apareció una persona enana con un sombrero grande, en un cruce de camino. Escuchá las palabras, cruce de camino. Él estaba justo en el medio, y le hacía con la mano, ven, ven, ven. Mi mamá pegó un grito espantoso y dijo, Dios mío, ayúdame, y volvió a su lugar. O sea que, es verdad, yo más bien me referiría a los ángeles, ¿no? Que eso tendría que ver con los ángeles. Che, pero está bien, ¿no? ¿Pero serán los ángeles que hicieron desaparecer el jamón de la heladera de casa? No sé, un ángel hace una cosa así... No sé. Ese enanito con el gorro grande en un ñomo. Claro. Lo que te puedo decir, sí, es que es cierto que los cruces son centro de muchas historias de aparecidos. Y cruces en la ruta. Se supone que los cruces son cruces del tiempo a la vez. Es decir, los que van propagando estos rumores están convencidos que los cruces ferroviario, cruces de rutas, son también cruces del tiempo. Entonces, vos te podés topar en un cruce con alguien que pertenece a algo que acaba de suceder, ¿viste? Pero bueno, ahí está, los cruces en la aparición de fantasmas, es toda una relación. Hay otra casa bastante famosa en La Boca, muy conocida por la avenida Almirante Brown, cuando dobla hacia la derecha para subir al puente, que es, bueno, es el lado Villafañe, que se llama la Torre del Fantasma, que es una torre redonda, alta, de varios pisos, muy visible, que ahí vivía una pintora y un día le fueron a hacer una nota. Ella estaba pintando un cuadro y cuando revelan la foto, al lado del cuadro aparecieron dos ñomos, dos enanitos. Y tiempo después, la pintora esta, parece que estos enanitos le hacían la vida imposible porque no le permitían terminar su cuadro. Ajá. Y se tiró de esa torre y se mató. Ay. Y ahora se la conoce como la Torre del Fantasma. Dice que se escuchan ruidos y pasos de esta mujer que quiere terminar su cuadro y los otros que no se la dejan. Ahora, no sé, no hubiera sido más fácil mudarse de la casa en vez de tirarse de la torre. La dueña hizo eso, se mudó cuando la que hizo eso era una mujer de mucho dinero, la hizo en un estilo catalán, una arquitectura de origen catalana, y cuando se dio cuenta que había cosas raras, se fue. Y alquiló esta pintora. Bueno, tenemos más testimonios de los oyentes. Buenas tardes a todos los que hacen esa linda mesa y también a la producción, porque bueno, si no hubiera una buena producción no saldría tan bien. Les quería contar que yo hace muchos años, soy una señora de casi 70 años, tenía la oportunidad de entrar a la Escuela Nacional de Danzas. La oportunidad me vino a los 15 años porque Julio Molina Cabral necesitaba una bailarina. No principianta, yo hacía 10 años que bailaba, y Angélica me contaba que en la Escuela Nacional de Danzas a veces sonaba el piano y cuando ya se daban vuelta, las teclas tocaban solas. Yo dije, mi amor, no, eso no lo quiero porque me va a asustar muchísimo. Se lo agradezco, pero no. Bueno, me voy a anotar para el libro de Paenza, 911... Buenas tardes, simplemente para felicitarlos por la elección del tema de hoy, porque es fantástico y a todo el mundo le gusta. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Sabés que en Buenos Aires parece que hubo una tradición de constructores italianos? sí. Fue muy fuerte, ¿no? Lo que los rumores enseñan es que algunos de ellos hacían palacios que luego serían habitados por fantasmas. Yo sé si hay una relación de origen italiano, Diego Tomasi tal vez lo sepa, el coordinador general, con la construir para que vengan fantasmas. Por ejemplo, en la esquina de Avenida del Libertador y José Hernández, que antes era Vértiz y José Hernández, hubo en otro tiempo una casa de fantasmas. León Tenenbaum cuenta que la mansión estaba ubicada en la bajada de José Hernández en Barranca de Belgrano, un verdadero castillo rodeado por de jardines impresionantes. Lo hizo un aventurero italiano llamado Carlos Lanza, que tenía una agencia de cambio en Plaza Lorea. Bueno, Lanza captó muchos ahorros de los miembros de la colectividad italiana y no dejó italiano por perjudicar, digamos. Se quedó con los ahorros de muchos y se fugó. Durante largo tiempo el castillo, y dicen que también le llamaban Palacio de Leones porque ahí también había figuras de leones, después se veían a través de las verjas, quedó en absoluta soledad, pero finalmente lo compró Teófilo Lacroce, hijo del ingeniero Federico Lacroce, que fue el pionero de los ferrocarriles hacia principios de siglo. Y bueno, se escuchaban, había vistas extrañas, ruidos misteriosos, luces temblorosas, se oía arrastrar cadenas, grilletes y gemidos, ¿eh? Pero al tipo no lo agarraron igual, al garca italiano que se quedó con los ahorros de sus compatriotas. Bueno, mil historias de fantasmas para contar, muchísimo, ¿eh? Lo del piano en algunas casas se llama pianola, ¿eh? Claro, claro. Y Radio Nacional alguna vez estuvo en un lugar de Ayacucho y Las Heras, donde anteriormente había sido una mansión, que dicen que allí ocurrió una desgracia cuando los dueños contrataron, se iban por 2 meses a Europa, contrataron a una empleada doméstica para mantener la casa. La chica el último día se tomó el ascensor que tenía la casa y los dueños apagaron todas las luces, cortaron la electricidad. La chica quedó ahí para siempre y cuando volvieron encontraron los restos de ella, llena de arañazos en el ascensor de madera. Bueno, historias de casas embrujadas. Nos vamos diciéndoles ya quiénes se llevan los libros de hoy. Pablo de Congreso, DNI 536, se lleva a Seres Humanos, su personalidad jurídica, de Mirta Boxer. Y Margarita de Gualeguaychú, DNI 658, se lleva Matemática, Estás Ahí, de Adrián Baenza. Nos vamos y les decimos, el lunes en Argentina tiene historia Iglesia y Estado, la participación política de la Iglesia en la historia argentina. Y tenemos como invitado un gran especialista, un tipo muy inteligente, que es Fortunato Malimachi. Ahora llega no es ningún fantasma. No es ningún fantasma y es un tipo realmente muy lúcido. Vale la pena escucharlo. El lunes, entonces, Iglesia y Estado en la historia argentina. Llegan las noticias de Radio Nacional, luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Y nosotros, ¿sabe qué hacemos? Primero, decir que hubo un gran trabajo del coordinador general Diego Tomasi, del productor Agustín Camisa y también del operador técnico Hernán Abella en este programa dedicado a las casas embrujadas. Y nos vamos porque se escuchan ruidos extraños. Historias de terror, de aventuras, de suspense. Esta noche, la casa embrujada.